En alguna ocasión, una criatura interrogó a su padre. Papito, papi, ¿cuánto ganas por hora? El hombre, metido en sus problemas, no le dio importancia ni a la niña ni a la pregunta. ¿Qué te importa? Le dijo. Esa información no es algo que tú debas de saber ni conocer. Se fue a trabajar, pero a lo largo del día tuvo remordimientos. No podía alejar la carita de su hija preguntándole. Llegó a la conclusión de que probablemente tenía algún apuro económico. Al llegar la noche, entró a la habitación de la criatura, encendió la lamparita del buró. Hijita, ¿estás despierta todavía? Sí, papi, dime. Mi amor, en la mañana me preguntaste cuánto gano por hora. Yo gano $60. Evidentemente la cantidad no era cierto, pero no importa la cantidad. ¿Necesitas dinero? ¿Tienes algún apuro? Sí, papito, la verdad es que me gustaría mucho que me pudieras prestar $20. El hombre, sin hacer mayor interrogatorio, tomó su billetera y sacó un billete. Al entregárselo a la criatura, esta iluminó su mirada. Con una mirada encendida por la luz de la fantasía, le decía, llena de entusiasmo, ya me alcanza, papito. Es que ya me alcanza, papá. Hijita, ¿para qué te alcanza? Cuéntame. Mira, papá, durante varias semanas he juntado los domingos que me das y había yo juntado ya $40. Y ahora con estos 20 que me prestas, ya me alcanza, papito, ya tengo 60. ¿Me vendes una hora de tu tiempo para pasarla completita? ¿Solo conmigo? Esa gente que amamos espera que compartamos no solo el éxito, sino tiempo, cariño, estar, simplemente estar.